soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Me mojé. Ya sé que para ustedes, o la mayoría de ustedes, no tiene gran relevancia mi comentario con el cual estamos iniciando este hostil. Llegamos corriendo. Y de hecho, van a ser mis compañeros el día de hoy, cada uno de ustedes que estén escuchando allá afuera del otro lado de los parlantes. Mi compañero de comida, porque no me dio tiempo de comer. Así es que tengo aquí mi hamburguesa que compré, que se les olvidó poner, creo que jitomate. Se ve muy escueta. Bueno, se ve abundante, pero escueta. Es lo que llaman ahí en el puesto la especial hawaiana 2. Que tiene piña, tiene queso Oaxaca, tiene tocino, tiene jamón, tiene por ahí, estoy viendo, cebolla, una rebanadita muy pequeña, de hecho media rebanadita de jitomate, cebolla y algún no que otro chilillo por ahí. Así es que el día de hoy, en este hostil donde me mojé, y la verdad es que como llegué corriendo, pues no tenía preparado mucho del programa del día de hoy. Le dije, ni madres, vamos a llegar a hacer el programa, no nos vamos a quedar sin la hostilidad del día de hoy. Así es que me vine corriendo para, pues, compartir, como siempre, con todos ustedes, lo que acontece con los ánimos elevados, con el estrés cotidiano, con el odio y la desesperación y la agonía de un día a día. Eso y más es la hostilidad. Así es que, pues no sé ni con qué voy a comenzar. No tengo, de hecho, playlist preparada. ¿Por qué? Porque mi compu se me olvidó. Perdonen. Es que era eso. O llegar corriendo. O ya no hacer hostil. Y ya me pasé de mucho de pendejo. Pues no, haciéndolo ya varias emisiones. Pero antes que nada, permítame un segundo. El horario convencional, o como reglas de radio institucional, esto que estoy haciendo es de muy mal gusto, muy mal visto, prohibidísimo, de hecho, en estos medios de comunicación tradicionales. Pero como nosotros somos la resistencia, podemos hacer mucho de todo. Pero ya basta de canciones escuetas, ya basta de comentarios sin sentido, ya basta de mucho pop que ha sonado últimamente. Los que fueron al concierto de Rammstein, a ver si nos pueden contar cómo estuvo, ¿no? Que por ahí compartíamos un meme que decía que Rammstein es el maná de Alemania. La hostilidad. ¡A huevo! Ni modo, me mojé y estoy como de malas buenas. Como diría Rafa Gorgori, estoy feliz, pero enojado. Así. Además de que apenas estoy comiendo, degustando mis sagrados alimentos. Me pude haber esperado, pero luego yo no alcanzo las hamburguesas, o luego hay mucha gente, o luego ya se me va el hambre. Y entonces Productor y yo padecemos las de Caín. Productor no tanto, porque creo que ya comió. Ahorita le vamos a preguntar. Permítame un segundo. Peñafiel, piñada. Que es agua mineral de manantial con piña. Ahí está. Sin hacer comercial. No como los de los chavos rucos, que hasta tienen ya patrocinadores y que no pasan para la resistencia nada, ¿no? La resistencia no vive del aire, muchachos. Pasen el mezcal, pasen las asesorías sobre derecho, ¿no? Pasen un seguro por si explotamos en mil pedazos. Con esta pues tensión que hay en Europa. Muy fuerte, ¿no? Y Medio Oriente también. Así es que, pues, para asegurarnos mínimo, de alguna manera. Llovió, seguramente va a bajar la temperatura. Ya estamos en el otoño-invierno, donde todo comienza a caer y los corazones se empiezan a helar. Perdón por el es que perdí el tren de pensamiento porque estoy haciendo esto. Permíteme un segundo. Estoy buscando la canción correcta. A ver, vamos a ponerle frío. A ver qué nos sale aquí en el. No, frío. No, zafiro. ¿Dónde está esa canción? A ver, vamos a ponerle hielo. Ahí está. Está esta, con la cual vamos a comenzar. Y vamos a continuar con algunas otras canciones. Lo que resta de este hostil. Hostil con hambre le vamos a llamar el día de hoy. Donde llegamos corriendo, la verdad. Y esperemos charlar un poco con todos ustedes y poner buena música que les haga bajar los niveles de estrés. Así es que, sin más ni más, le voy a dar otra mordida. Ya me estoy mormando, productor. Ya siento como empiezo como a hablar, no con el diafragma, como debe de ser, entonado, como locutor de radio. No. Ya estoy sintiendo como empiezo a hablar desde la nariz. Qué mal. No sé si fue la mojadilla. Esperemos que no. Así es que, sin más ni más, bienvenidos, dije chingada. ¿Dónde está esta canción? A ver, de nuevo. Otra vez. ¿Por qué no la agarró? A, B, C, D, E. Hijo. ¿Dónde está o dónde quedó esa canción? ¡Fuck! ¿Dónde está? ¡Qué poca madre! ¿Dónde quedó esta canción? A ver. Me estoy enojando más de lo que ya estoy. A ver, veamos de nuevo. Creo que ya está. A ver. 3, 2, 1, pinche Sam. Ahí está. Así comenzamos este hostil. Bienvenidos todos y todas. Rápido y El disco Slam, esta que se llamó Hielo. Obviamente, como soy rebarco y me gusta pues tener canciones que vayan muy acorde con el clima, con el día, con el estado de ánimo, pues ahí está, esta que se llamó Hielo, sonando en Resistencia Radio, en este inicio, con hambre, un poco mojado, ya húmedo de hecho. Oh, perdón. Soy en el hostil de Resistencia Radio y mi hamburguesa me sigue acompañando acá de este lado derecho, mi peña fiel piña del lado izquierdo. Espero que todos ustedes ya hayan degustado de sus agrados. Y estoy escuchando algo raro, productor. ¿Soy yo? ¿Ya escuchaste? Es el pinche ventilador. Ah, a ver. Dejo este movimiento inteligente. Ahí está. Creo que ya. Ya. Oye, la gente ha de pensar allá afuera que siempre estamos drogados en este programa, ¿no? Y tiene toda la razón. Sí, siempre estamos drogados de ganas de hacer programa. Nos pone muy de buenas también. A pesar también del estado de ánimo, de no comer, de tener el estrés del día, de estar de aquí para allá por toda la ciudad. A pesar de todo eso, nos gusta estar aquí haciendo programa para todos ustedes. Espero que de la misma manera seamos correspondidos y a ustedes también les guste lo que comentamos, no solamente aquí en la hostilidad, sino en toda. 321. Muerde tu hamburguesa. Con permiso, ¿eh? Ahorita. Bueno, más o menos. La verdad es que he probado mejores, pero hoy en día aquí es un poco difícil encontrar comida, ya sea hamburguesas, tortas, pues no sé, para paladares tan exigentes como el mío. Sobre todo tortas, ¿eh? Tortas no hemos encontrado, lo hemos dicho varias emisiones. Difícil encontrar. Y tenía ganas de hamburguesa. Desde que me quedé no he probado esas hamburguesas, pero por el precio creo que voy a tener que esperar. Las Chubby's Burger. Esas hamburguesas, qué pedo. ¿Alguien ya las probó? Porque sus 220 pesos deben de merecer una carne Angus de gran calidad. Debe serlo recién nacido, ¿no? No sé. No lo sé. Por eso me quedo con mi hamburguesa moderada y controlada en el presupuesto de una persona ordinaria. Que quizás se pueda dar un gusto después, solamente por el morbo de querer probarla. Después dicho ese comentario, vamos a tomar un poco de peñafiel. Y eso que no hacen, o sea, le estamos haciendo promoción. Y ni siquiera pasan las peñafieles para las cubas locas, ¿no? Muy bien. 3-2-1, 3-2-1. Mi mamá me mima. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Cumpra blienda. Check. Y ahora sí. Como dictan los cánones, respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada, es la Pacheque. Eso y nada más. Y ahora sí, esperando, retomando ese tren de pensamiento que tanto a ustedes como a nosotros nos ponga de buenas por lo menos este programa. Y si no es así, hay más en la barra de programación de Resistencia. Ahí están los chavorrucos que tuvieron un programa ayer con unas invitadas muy particulares. El día de hoy está el mamut después de la hostilidad. Los miércoles está quincenalmente Beat by the Queen con la reina. Los jueves, ¿quién está? Oscilaciones también los miércoles. Jueves no hay nada, ¿verdad? Ah, no, sí, cómo no. Los muchachones de Dorsal, el programa especializado en cine. Ahí están ellos los jueves. Sábados, la señorita Erika Rosete y El Espiral. Además de que quincenalmente también está acompañada de los muchachos de... Sí, de sesiones BPM. Ahí está. Lo que está hasta el momento en la barra de programación. Ya si no cumplimos la cometida el día de hoy de hacerles pues pasar un rato agradable, pueden escuchar alguno de los otros programas. No se preocupen, no me voy a ofender. Al contrario, voy a alentarlos a que escuchen los demás programas. Estaba bajando. Bueno, una de mis labores también de estar aquí en Resistencia acompañando a Productor, que por cierto, Productor, ¿cómo estás? Bienvenido, Productor, como siempre. Antes de que se me olvide, claro. Sí, ya vi tu cartel, que las redes sociales, ahorita las doy, gracias. Las voy a dar una vez porque aquí Productor me molesta y me recuerda como continuista que debo de decirles las redes sociales de Resistencia Radio, las cuales son @ResisteMX para Twitter, @ResisteMX para Twitter, / Resistencia Radio para Facebook, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio, e el Instagram, Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. Ahí está, las vías de comunicación para que puedan, pues, interactuar con esta familia en Resistencia, ¿no? Ustedes que están del otro lado de los parlantes, hagan lo posible, únanse, masifiquen, vuélvanse parte de esta iglesia satánica. O hermanos, porque la misa ha comenzado. Bienvenidos todos ustedes. Ahí está. ¿Te gustó, Productor, esa introducción? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Me dejas continuar? ¿Puedo continuar? Porque ya ves que se nos ocurre de volada el programa y al final ya no pusimos muchas canciones. Muchas gracias, Productor. Parte de mis labores, retomando, aquí en Resistencia, pues es proporcionar, ¿no? O seguir alimentando el banco o la audioteca de música que tenemos. Y pues una de esas labores que pues es ardua. Recuerdo cuando teníamos un disco de 600 megas, lo llenamos muy rápido y nos tardamos mucho, más de lo que tuvo, de lo que nos duró ese disco. Y bueno, pues ahorita tenemos uno nuevo de 4 teras, entonces pues va a ser un poco más difícil llenar tanta capacidad, que estamos contentos con eso, pero sí se vuelve, después de la pérdida que tuvimos de ese disco, donde no pudimos respaldar nada, pues es comenzar y volver a traer discografías completas para que no nos falten canciones, bandas, siguen saliendo nuevas bandas, nueva música, nuevos discos. Y parte de mis actividades también es venir y alimentar ese monstruo llamado Sam Broadcaster, que es el cerebro de la Resistencia o la parte técnica de la Resistencia, para que puedan hacer esta interfaz, esta comunicación de nosotros de este lado del micrófono con ustedes del otro lado. Y me he dado cuenta cómo algunos músicos o artistas, o como quieran llamarlo, son prolíficos, grandes artistas de muchos, muchos años, ¿no? Tal es el caso, me di cuenta con ahora que ya tenemos en el banco de las discografías de Resistencia, pues a Elton John, con sus casi 40 discos, que dices, no mames, me tardé como 4 días en bajarlos, ¿no? Bueno, en conseguirlos. Nadie dijo bajarlos, ¿verdad que nadie dijo bajarlos, Productor? No, nadie dijo, descargarlos menos. En conseguirlos. Obviamente para que estén disponibles en la audioteca de Resistencia. Y otro también que fue, pues, si no un suplicio, sí estuvo dura la tarea con sus casi también 50 discos de Prince. Músicos prolíficos, artistas, compositores, que no solamente han llenado sus arcas de canciones para ellos mismos, sino también han compuesto para otros artistas. Y son músicos muy, muy activos, muy prolíficos, y que nosotros aquí en La Resistencia, pues obviamente agradecemos harto contar con toda esa discografía, ¿no? Quizás por ahí alguna canción, algún sencillo, algún bootleg, que ya estará en los bootlegs de los domingos. Algo se nos escapará por ahí, ¿no? Porque es difícil tenerlo todo en el momento. Pero poco a poco vamos depurando, vamos metiendo, vamos teniendo más diversidad en cuanto a las la música que suena aquí en Resistencia. Y eso hace importante, porque recordemos que en su porcentaje mayoritario, la esencia de Resistencia Radio, este medio de comunicación digital que conocen de casi ya 12 años, los que han estado con nosotros desde el inicio, pues en su mayoría, ¿no?, es su parte musical, de corte musical, donde traemos diferentes esencias de rock, géneros, subgéneros, algo de rhythm and blues, de jazz, de blues, de muchos géneros que van alimentando poco a poco el cerebro de la Resistencia para, pues, disponer de ellos cuando se necesite, ¿no? Como en este caso, que no hicimos una playlist de las que múltiples que tenemos, porque se me olvidó mi computadora. Pero podemos en cualquier momento disponer de la discografía del cerebro aquí en Resistencia. Y seguro tendremos algo que ofrecer bastante bueno para todos ustedes. Ya me estoy escuchando un poco mormado, ¿eh? Disculpen a todos por la voz, si es que no es la de todos los días, la de todos los martes, la de todos los hostiles. Pero sí, creo que se me afectó la mojadilla, ¿eh? Moco. No sé. Qué bueno que el programa dura una hora, porque no sé si soportaría. Que de hecho, la idea principal era hacer 2 horas, y me las voy a aventar en algún momento para poder compensar las, no sé, semanas que no tuvimos programa. Entonces, eso, espérenlo próximamente. 2 horas de Resistencia. Yo creo que una de Chaco en vivo, Chaco contigo. Chaco en vivo, Chaco contigo, ¿no? Y como siempre, la hostilidad para que escuchen más canciones y nuestras playlists no se vayan quedando atrasadas. Para eso lo hacemos, para sacar también música que tenga que sonar y que pueda llevarla a todos los oídos, todos los oídos libres. Así es. Después de este gran choro, vamos con, pues, hablando, ¿no? Hablando de Sir Elton John. Pues ya muchos ya escucharon esta canción, donde prácticamente ¿cómo podemos decir? Iconos pop de esta generación lo vuelven a traer a la vida, pues porque es un pilar de la música, podríamos decirlo, el Sir Elton John. Gran músico prolífico. Y esta que van a escuchar a continuación es con esta mujer bastante, bastante guapa, que por ahí también decían, tú andas ahí de rockerito y el reggaetonero se queda con la chica trans, ¿no? Refiriéndose a Dua Lipa. Pero para nada, mujer muy guapa. Y esta que se ha vuelto, pues, uno de los hits, por lo menos, de este 2022. Estamos hablando de Cold Heart. Esta que toma, pues sí, un sampler de la canción Sacrifice de Elton John. Esto es un remix de PNIU a cargo o acompañado de Dua Lipa. Repítela, productor, porfa. Están escuchando Resistencia Radio. Sir Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, yo mojado, mi hamburguesa. Regresamos, no se vayan. Y uno de los llamados discos pandémicos, hecho en el 2021, llamado The Look Damn Sessions. Estas remezclas que nos presenta, por ejemplo, en esta ocasión con Elton John, acompañado de Dua Lipa, Cold Heart, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, pues más o menos en la misma línea, ya llegó el otoño, temporada otoño-invierno. Los legisladores vieron la manera de cómo quitar el horario de verano. Cosas importantes que le suceden a México, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el crimen organizado, la violencia, una pues jubilación digna, dineros del arca, aeropuertos, bla, bla, bla. Menos importante que levantarse temprano o una hora más tarde. Aquí está Eli Guerra y esto que se llama Tengo Frío, de Lotto Fire. Sonando en Resistencia Radio, en la hostilidad. Que me Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. De nuevo, una disculpa si es que la voz no está sonando o está sonando muy mormada. Es que sí me está afectando la mojadilla de hace rato. Muy sorpresiva. Ahí estuvo Siddhartha con esta llamada El Deshielo, con la que le di el último la última mordida a mi hamburguesa. Ah, qué rico. Creo que mi humor ya está cambiando. Sí, tiene mucho que ver, ¿eh? Sobre todo aquellas personas que comen en horarios muy fijos y se salen de ellos y no, pues, ingieren alimentos, se ponen muy mal, ¿eh? Se ponen retemalditos y yo soy uno de esos. Pregúntale a productor las consecuencias de que no coma en horario y forma. ¿Verdad, productor? Ya sé que me llevas luego por tacos, pero... Digo, no son a la hora que tiene que ser cuando el cuerpo los pide. Ya son después de las 8 de la noche. Después de las 9. Luego hasta las 10 de la noche, producto. O sea, eso ya no es comer, eso es como... Por eso estoy así, por eso subí de peso, producto, por tu culpa. Ahora entiendo todo. Has estado engordándome como marrano, maldito producto. ¿Qué hay en Twitter de tendencias? No lo he podido checar, ya saben que llegué corriendo. Pero las tendencias, o lo que sale para mí, dice: expertos y periodistas reaccionan a la expulsión del Zócalo de la analista Denise Dresser. No sé qué pensar de eso. Lilini, el teacher, el profe Lilini, deja a los Pumas. El banquillo de la dirección técnica de los Pumas pues queda vacío en tentativa de que tal vez regrese el Tuca, tal vez regrese Hugo, tal vez regrese alguien de churas universitarias que le dé forma y fondo al plantel que no sirvió en una inversión fuerte que hicieron los de Ciudad Universitaria. Así es que pues esperemos a ver qué pasa. Muere Jesús Hernández Alcocer, presunto asesino de Irma Lidia. El abogado Hernández Alcocer murió en el reclusorio por el asesinato de su esposa, ¿no? La cantante Irma Lidia. Wow. Aparte, esa noticia estuvo bastante fuerte. Pues ahí está. No sé si es karma inmediato. No lo sé. Sigue la guerra en Ucrania, además de la tensión que existe con los movimientos y maniobras que han estado haciendo China, que han estado haciendo Rusia con misiles nucleares, con submarinos nucleares. Entonces se pone fuerte la cosa, mucha tensión. Y Estados Unidos, bueno, pues obviamente a la distancia, tratando de volver malo al, pues, a su eterno enemigo principal, los rusos, y ellos quedando como Rambo, ¿no? Como siempre. Pues historias inversas, ¿no? Historias que inventan para influir en el inconsciente colectivo. Pues ahí está. Se habla de Angelina Jolie, Pablo Lille, Verónica Castro, Lucero. ¿Qué más en tendencias? San Francisco de Asís. 4 de octubre se celebra el día de San Francisco de Asís. ¡A la madre! Salero Rosa va por más. Arranca en el Senado la discusión de la reforma que extiende el plazo del ejército en las calles. ¡Ándale! Aaron Judge, Barcelona, por el partido del Inter de Milán contra Barcelona. Lili Téllez. Pablo Lille, que dice: después de 3 años del juicio, el actor Pablo Lille fue declarado culpable por homicidio involuntario. ¡Tómala! Mancera, Liga Americana, Arise, Gobierno de Progreso, Batalla Hexatlón, la Europa League. Donde fue derrotado el Barcelona, Champions, Salgado Macedonio, Viena, Perisur, Chivander, que no sé qué chingo significa eso, la UEFA, el Ajax, Santander, Corea del Sur, Lolita Ayala, Día 4, Pumas, Lilini, Camp Nou, Lewandowski, Bayer y Reimers. Algo de las tendencias en Twitter que están pues moviéndose en este momento. Vamos con más música. Esto, que de reciente incorporación a nuestra pues lista de discografías, pues obviamente es un clásico, debería de haber estado desde hace mucho tiempo, pero hasta apenas, quizá la semana pasada, tuvimos pues ya la oportunidad de poder tener la discografía completa. Esto es de Danza Invisible, se llama Sin Aliento, de los clásicos del rock, sonando aquí en Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres, no se vayan, regresamos. El disco Música de Contrabando del 87, encontramos esta llamada Sin Aliento, a cargo de la agrupación Danza Invisible, de reciente incorporación a las arcas musicales de Resistencia, sonando aquí en el Steam. Gran canción, gran canción. Y ahora, antes, como penúltima canción, una de las propuestas que tuvimos, si ¿sí fue durante este año? Ya no recuerdo. Tendríamos que preguntarle a Jordán, jefe de programación, que no ha programado muchas cosas últimamente. Saludos a Jordán, donde quiera que esté. Esto sonaba, o suena, a cargo de las cafeteras. Se llama Oaxaca Love Song 2. Aquí en el estilo. Todo brilla y se come con tortilla. Derrito como queso por sentir solo un beso. Piel de chocolate como me bate y late. Oídos libres. Cafecitos me los como a besitos. Sopita de tortilla con tomate nunca fría. Centro mojadito por adentro. Me echaré como Benito por un taco de quesito. Me echaré como Benito por un taco de quesito. Con esta de las cafeteras, prácticamente damos terminada la sesión del día de hoy de La Hostilidad. Esperando que a todos ustedes les haya gustado esta emisión. Se come con tortilla. Que, pues, no desentona de las otras sesiones que hemos tenido. De estos programas un poco improvisados, más de la cuenta el día de hoy. Pero siempre respaldados de buena música, de buena compañía y sobre todo de todos y cada uno de ustedes. Así es que muchas, muchas gracias por haber escuchado esta, pues, esta misa satánica que tuvimos con todos ustedes el día de hoy. Y esperando haber logrado la cometida, como siempre, de hacerles más llevadera su tarde-noche. Y ser la antesala del mamut que sigue a continuación. Con David y Jordán, quédense a las 8 de la noche. Les recuerdo las redes sociales. La personal de este servidor es @chacoatac en Twitter. Y las de Resistencia Radio, @resistmx arroba ResistiaMX Twitter, diagonal Resistencia Radio Facebook y o e Instagram Resistencia-Radio. Agréguense, compartan, denle el retweet, dedito arriba, que role en las redes sociales para que más banda se pueda agregar a esta familia en Resistencia. Díganles que existimos y que seguimos aquí y no nos vamos. Que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien. Yo los dejo que con otra incorporación también, o reciente incorporación, que ya tenemos la discografía. Digo, de hecho, son dos discos oficiales de la discografía de Amy Winehouse. Pero esta fue pues una versión o reversión que hizo Mark Ronson, este productor inglés que ha hecho varios featurings, por ejemplo con Bruno Mars y entre otros. En esta ocasión lo hizo con Amy Winehouse para reversionar Valerie, que suena bastante bien y seguro pues muy buena canción para cerrar la hostilidad del día de hoy. Así es que sin más y más, recuerden revolución, lucha y resistencia para todos. Nos vemos. Chao.